Yo siempre de tu mano voy caminando, confiando en ti. Nunca me abandonaste en el momento de la lucha. Así estás tú siempre conmigo, protegiéndome, guardándome. Y es que no puedo ni siquiera un momento imaginar vivir sin ti. Y aunque pase el tiempo, yo puedo decir que tú me amas igual que ayer. Y tu palabra lumbrera será mi caminar. Creo que en tu presencia puedo yo vivir confiado, tomando siempre de tu mano, voy caminando, confiando en ti. Nunca me abandonaste en el momento de la lucha. Así estás tú siempre conmigo, protegiéndome, guardándome. Y es que no puedo ni siquiera un momento imaginar vivir sin ti. Y aunque pase el tiempo, yo puedo decir que tú me amas igual que ayer. Y tu palabra lumbrera será a mi caminar.